Te doy la bienvenida a este lunes, a este cuarto día de entrenamiento en esta segunda semana del entrenamiento de la gestión del estrés y del malestar emocional. En esta semana estamos practicando desde ángulos distintos una serie de técnicas milenarias que han demostrado su efectividad. Y nos estamos centrando durante toda la semana en una idea fundamental: dejar de luchar, abandonar la batalla, ocupar un espacio seguro desde el que mirar nuestras voces, estas voces que a veces nos agreden, a veces nos comparan, a veces nos exigen, aunque puedan parecer en ese momento la voz de la conciencia, no lo son, y a veces adivinan el futuro cuando en realidad nadie puede saber lo que va a ocurrir. Sí, en esta segunda semana estamos abandonando la lucha, encontrando un espacio seguro para mirar esas voces y a partir de ahí actuar sin agredir y sin interferir. Pero bueno, seguramente esta parte de la actuación la abordaremos más adelante. Hoy vamos a profundizar. Mira, hoy quiero proponerte una tarea muy sencilla durante el día de hoy que de alguna forma está continuando lo que estamos practicando esta semana y lo vamos a enfocar desde otro ángulo. Pero en realidad va a ser la misma estrategia de encontrar un espacio seguro desde el que mirar las voces sin identificarme con ellas, sin fusionarme y por lo tanto sin sufrir por lo que me dicen. A lo largo del día te voy a sugerir que te imagines de vez en cuando, sobre todo cuando las voces te hablen, cuando te asalten sentimientos y emociones, cuando tengas la tentación, no sé, de ir a la nevera y pegarte un atracón, o de tumbarte en el sofá y no hacer nada sabiendo que ahora deberías hacer otra cosa, o cuando, yo qué sé, te sientas tentado a una conducta de riesgo, a consumir alcohol o cualquier otra sustancia adictiva que lo que busca en realidad es calmar las voces, pues cuando suceda eso, te voy a pedir que te imagines estando en un hermoso lugar seguro. Por ejemplo, podría ser un puente, o por ejemplo podría ser un balcón. Y desde el balcón miras la calle. Y en la calle ves que hay unas especies de coches que van pasando. Y los miras sonriendo. Sonriendo. Porque si no les dices nada, no se pararán. Si no les dices nada, simplemente seguirán. Quiero que te imagines tranquilamente que tus pensamientos son simplemente como coches y puedes mirarlos mientras se alejan. Que tus sentimientos son como coches y van en esta carretera que se puede ver desde el balcón o desde el puente que te pido que te imagines. Y puedes mirarlos y ver cómo también ellas van circulando y van cambiando. Aparecen unos y luego otros y luego otros. Y si tú simplemente los miras y los sonríes y les dices, da igual, te quiero, da igual, no voy a luchar contigo, da igual. Y ves ahí los sentimientos y las emociones, sin identificarte con ellas verás como son como coches que pasan por una autopista y se van, y se van, y se van. Y lo mismo también desde el balcón, cuando tengas la tentación de atracarte en la nevera, de darte un palizón de trabajo, o de tumbarte en el sofá y sumergirte en YouTube o en Netflix o en cualquiera de estas cosas para atontarte. En lugar de hacerlo, imagínate en un balcón mirando la calle y ahí está el sofá, ahí está Netflix, ahí está la nevera. Ahí está y simplemente lo miras y sonríes y dejas que pase y se vaya. porque nuestros pensamientos, nuestras emociones y las cosas que tenemos ganas de hacer, las acciones, pueden seguir circulando si nosotros no centramos en ellas la atención luchando contra ellas. Si no luchamos contra ellas, simplemente circularán. Es hermoso esta imagen que te propongo hoy, que es muy sencilla. Un balcón o un puente e ir mirando cómo pasan. Y de vez en cuando puedes girar la mirada hacia tu corazón, ver allí, verte a ti allí, en, yo qué sé, en la edad de 3, 4, 2, 5 años, cuando tenías esa edad, verte ahí pequeñita, pequeñito en tu corazón y sonreírte y decirte te quiero. Y ese es el ejercicio que te pido que hagas mientras respiras. Estás en el balcón y respiras. Estás en el puente mirando cómo pasan los distintos pensamientos, las distintas emociones, sentimientos o acciones que te tientan, que te apetecen, y simplemente las miras pasar mientras respiras. Y de vez en cuando miras a tu corazón y sonríes a tu niña, a tu niño, te sonríes a ti. Y si quieres, esta noche también duermes abrazado a tu niño, a tu niña, diciendo que te quieres, que la amas, que estarás siempre a su lado. Ya ves, hoy es lunes y hemos añadido una metáfora distinta, que es la del balcón, la del puente, bajo el cual van pasando en una especie de autopista los pensamientos, las emociones, como por ejemplo, yo que sé, el sudor, el calor, la taquicardia, yo que sé, o los sentimientos, como la alegría, la tristeza, la impaciencia, la rabia, y tú los miras, y dejas que vayan pasando. Son como camiones, son como coches. Van pasando por debajo del puente, van pasando a lo largo de la autopista mientras tú estás en el balcón mirándolos. Y a la vez también puedes mirar cómo se alejan las acciones que te tientan y sabes que no te convienen. Como por ejemplo, darte un atracón en la nevera, ponerte a leer los periódicos en lugar de hacer la tarea que ahora toca. O hacer una conducta de riesgo, o mirar el teléfono, o entrar en Facebook, o ver YouTube. Simplemente miras la autopista y lo ves. Allí está YouTube, aquí está el móvil, aquí están las noticias, aquí está la naverita, y ves cómo se aleja por la carretera y tú estás tranquilamente, tranquilamente en tu balcón, en tu puente, mirándolo. Y de vez en cuando mirando tu corazón y sonriéndote. Y por la noche, abrazas a tu niña, abrazas a tu niño, abrazas como debían haberlo abrazado y le dices, te amo, no te preocupes, te amo. La forma sencilla de seguir profundizando en esta idea de que no vamos a luchar contra nuestras voces, contra lo que sintamos, no vamos a luchar. Salimos de la batalla, abandonamos la batalla. Goza durante el día de hoy, goza, disfruta, sin forzarte, lentamente. No tienes por qué tener éxito, solo hace falta que lo intentes. ¿De acuerdo? Un beso, un abrazo, ten un día hermoso.